y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final. Comprendí mi soledad sin para qué. Yo vivía y te ofrecí. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Mi primer concierto en el año de 1984 en el auditorio de la familia Betzelman en Chaclacayo, ciudad en la que llegué a vivir desde los 7 años hasta los 19, que me fui a vivir a Argentina. Y fue un concierto maravilloso porque fue liderado por uno de mis acompañantes acérrimos, que fue el desaparecido y queridísimo primo Edgardo Uceda Ridut, que tocaba el bajo. Él convocó a Roberto Escobar, hermano de Kiri Escobar, en la primera guitarra, y a María del Carmen Dongo para que tocara el cajón. Se estrenó como cajonera conmigo, aunque ya venía tocando la guitarra y otros instrumentos de percusión. Allí por el año de 1984, después antes de que acabara ese mismo año, la madre María del Carmen Dongo fungió como coordinadora de prensa y me presenté en el sótano de Miraflores, haciendo mi segunda presentación. Allí también estaba en ese grupo Lalo Lanchipa. Al poco tiempo me vine a vivir a México enamorada de un mexicano. Me integré rápidamente al Movimiento Nacional de la Nueva Canción, como así también al Movimiento Internacional de la Nueva Canción. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De África llegó mi abuela, vestida con caracolas, la trajeron desde Angola en una nave española. El machete y la guadaña curtió sus manos morenas, y los indios con sus quenas, los negros con tamboretes, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. Ni el color ni la estatura determinan el sentir. Yo he visto a blancos mentir, cual menguata y vil criatura. Por eso mi conjetura no es dogma que se complica, muy claramente se explica que viviendo con honor, nacer de cualquier color, eso a nadie perjudica. Nacer de cualquier color, eso a nadie perjudica. Viejos, pero entre la caña seca se escucha una zamacueca en el panal y vio muy lejos, y se escuchan los festejos, la marinera, el andú, ritmos negros del Perú contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso nadie perjudica. De ser como soy me alegro, ignorante es quien critica que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. El compás de las cadenas, ritmos negros del Perú, el compás de las cadenas, ritmos negros del Perú, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú. Carmina Canavino empieza a participar en 1980 en el Movimiento Nacional de la Nueva Canción de Perú, que buscaba desarrollar la música popular y latinoamericana. Parte de ese movimiento eran también Mercedes Sosa o Silvio Rodríguez. En la década de 1980 viaja a Argentina, Uruguay, Italia, Brasil y Corea del Sur. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Encuentros y Despedidas que la cantante peruana Carmina Canavino publicó en 1999. Manden noticias del mundo de allá. ¿Quién se queda? Denme un abrazo, vénganme a esperar. Voy llegando. Lo que más gusto me da es partir, ya sin miedos. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Todos los días como en un vaivén, la gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene que se van para nunca más. Hay gente que viene, quiere volver. Otros que se van, quieren luchar. Otros han venido para mirar. Otros a reír y otros a llorar. Y así llegar y partir. Son solo dos lados de un mismo viaje. El tren que llega es el mismo tren de la ida. La hora del encuentro es también despedida. La plataforma de esta estación es la vida desde mi lugar. Es la vida desde mi lugar. Es la vida. Vénganme a esperar, voy llegando. Lo que más gusto me da es partir, ya sin miedo. Mejor ahora es poder volver cuando quiero. Todos los días como en un vaivén, la gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene para quedarse, otros que se van para nunca más. Hay gente que viene, quiere volver. Otros que se van, quieren luchar. Otros han venido para mirar. Otros a reír y otros a llorar. Y así llegar y partir. canción. Es la vida desde mi lugar, es la vida desde mi lugar, es la vida. A partir del año 2009 empecé a adentrarme un poco más en la parte de composición. Siempre he sido muy quisquillosa con las letras de las canciones. Por lo general son canciones reflexivas, largas para algunos, aburridas para otros. En fin, creo que soy una persona muy inclinada a la poesía. Tal vez por eso mis compositores de cabecera, aunque cante mis canciones desde el año 2009, sigan siendo Daniel Kiri Escobar o Jorge van der Mole y tantos otros que en este momento, pues si los empiezo a mencionar, no terminaría nunca. Esa Lima de otrora tan querida y tan señora, sus calles como en la copla son unas calles cualquiera, son unas calles cualquiera, camino de cualquier parte. Ya no nos llevan al parque ni tampoco a la Alameda, y a las plazuelas se mueren alumbrando su tristeza. No perfuma la diamela, ni cae el jacaranda, ni florecen los aromos al llegar la Navidad. Oiga usted, señor Manuel, enamorado de Lima, que tejes para tu amada con tus hermosas palabras un encaje de ternuras y una guirnalda dorada. Vamos a cerrar los ojos e imaginar la soñada. Vamos junto a un surtidor que nos cante su recuerdo y que la luz de un farol preste amor a nuestro ensueño y la flor de chirimoya y el perfume a reseda adormezcan las mentiras y nos traigan la verdad. Dicen que hubo alguna vez una Lima sandunguera, alfombra jacaranda, que tenía su quimera, soleada cerca a los cerros y mojada junto al mar. Dicen que hubo alguna vez una Lima de bandera. Tienen sus casonas bellas, las puertas de par en par, ventanas de reja y laja, suaves para caminar. Mampara de alegres ruidos, salones de medallón. Al fondo los ventanales de encaje para mirar un jardín y una enramada y un huerto por madurar. Tienen sus casonas bellas las puertas de par en par. Porque hay un niño dormido y siente, señor Manuel, que en el aire está prendido el aroma de mi mixtura y en azafate servido. Y mira, señor Manuel, como un trocito del cielo se inclina para agüitar. Por si se asoma la niña, más allá de la cocina, en el patio en que se secan, alzo las tiras bordadas y se pelan las gallinas. Anda pues, señor Manuel, vamos al borde de un sur. En 1996 participa del Festival OTI, que se desarrolla ese año en Quito, con la canción Bendito Amor, con la cual logró el tercer puesto. En 2008 llega a publicar dos discos. En México presenta su disco Patria Granda, tributo a Chabuca Granda, en el Lumario del Auditorio Nacional, y vuelve a Perú a realizar el concierto Vuelen Mis Raíces. Han colaborado conmigo, yo digo que he colaborado con muchísimos músicos del mundo que se enganchan a mi música, a mi manera de ver y encarar la canción popular. Mencionarlos en este momento también sería una entrevista interminable, pero así fue como conocí a Lucho González en el año 96, así fue como llegamos a la OTI. Y ganamos un tercer lugar porque como peruanos no nos iban a dar el primer puesto. Es más, nos lo dijeron mucho antes de que se decidiera quién era la ganadora en ese año. Así que para mí todos esos festivales son una tranza. Son una ventana, pero también son una tranza. No me gusta mucho la cuestión de competir. Más bien me gusta compartir. Y fue un encargo de un amigo muy querido, Ricardo Iolini, que me pidió que fuera al festival justo en el momento en que estaba lo de Falsa Paquilla y estábamos en guerra. Esa es una anécdota muy interesante. Esa presentación realmente fue apoteósica y todos los periodistas decían de que por qué no nos habían dado el primer lugar a nosotros. Ahí empezó una relación muy larga musical con Lucho González, a quien considero uno de mis maestros. Cendrinas de tu techo colorado, engastado a tus montañas, qué ilusiones te arrancaron bajando de esa tu altiva montaña. Sirve a la patria y te dejo a tu cuidado su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Tu dueño ha de reclamarte después del tiempo cumplido, su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Peace. en la quebrada. Y en la costa no hay tomata. La rosa de tus mejillas se está poniendo azafrana. Vete cuanto antes, paisana, vuelve. Sube a tu altiva montaña. Tu dueño sirve a la patria. Te dejo a tu cuidado su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Tu dueño ha de reclamarte después del tiempo cumplido su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. En enero de 2020 empiezan una serie de intervenciones para tratar el cáncer de estómago que le detectaron. Carmina estuvo muy enferma y ella misma decía que se salvó de la muerte. El 24 y el 25 de febrero se realizó el concierto internacional con diversos artistas por los 100 años del nacimiento de Chabuca Granda. Carmina interpreta las canciones La flor de la canela y José Antonio. Bueno, mi relación con Argentina de toda la vida, desde la niñez, y por supuesto el convocar a Lucho y decirle me voy a Argentina, tocamos juntos y grabar ese disco lindísimo de Encuentros y Despedidas, que ahora se ha convertido en un clásico y que me trajo cosas muy lindas, nuevos contratos, gente nueva, músicos que admiraban a Lucho y que bueno, se pusieron después a acompañarme en el camino, como fue el caso de Darío Eskenazi a través de LQF Music con el disco de Muchacha Viento que se editó en el... Cuando ya se me olvide, habré olvidado, viviré adormecida, liberada, no ansiaré una respuesta, pues no habré preguntado. No habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza. Ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda ser un alguien de algo. Ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar, la adolescencia. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza. Ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, es eterno soñar la adolescencia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Encuentros y Despedidas que la cantante peruana Camina Canavino publicó en 1999. Al Perú siempre voy a volver, no sé si a vivir, pero siempre me las he ingeniado en general de autogestarme las presentaciones en Perú, las muchas o la poquito que se puede hacer en el Perú a la distancia. Ahora cada vez es un poco más complicado. Yo no soy una youtuber, lo que se dice. Soy novata en este tipo de tecnologías y de andar bombardeando a la gente con videos míos todo el tiempo. Soy un artista independiente, tengo varios discos. Todos para mí son importantes, ocupan el mismo lugar de importancia como fue el disco Para Cantar, que lideró el maestro Félix Casaverde junto con Roberto Escobar. Nunca lo llamé por su nombre y él decía que más maestra lo sería yo. Después grabamos el disco en vivo que habíamos hecho en Brasil. Después vino Cantos para un Ángel, que el título del disco hacía alusión a una canción hermosísima de Mauricio Díaz el Hueso, que es uno de mis compositores favoritos de México, junto con David Haro, Rafael Mendoza y tantos otros. No quiero mencionar a todos porque luego me olvido de otros y los artistas somos muy ególatras, pero luego se ofenden. Yo sufría por por ti yo sufría. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de mis pesares. Tanto por ti yo he llorado, llorona, que hasta he llenado los mares. Tanto por ti yo he llorado, llorona, que hasta he llenado. Yo te vi, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi, bonito guipil llevabas, llorona, que la vi. Carmina Cannavino ha compartido escenario con artistas como Laila Downs, Mercedes Sosa, Tania Libertad, Soledad Pastorutti, Vicente Garrido, Eugenia León, Óscar Chávez, Silvio Rodríguez y Jorge Drexler, entre otros. Para agosto de 2022, hace un último viaje a Lima para dar una serie de conciertos desde el 24 de agosto. Los conciertos generan una gran convocatoria y un lleno total. El 17 de septiembre fallece en México. Carmina misma dejó este mensaje. Parto de este mundo a una mejor vida, lo sé. Con la gracia de haber nacido, me llevo la bendición de todos aquellos que elegí por compañía. Me voy en luz, en paz, amor y gratitud, convencida de que podemos reencontrarnos, si así lo quieren, en una próxima canción. Esperando en silencio que vuelvas de nuevo conmigo. Van pasando las horas y siento que al fin llegarás. Borrarán tus palabras el tedio fatal de la ausencia. Al calor de tus besos podré renacer. Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante. Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti. Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos, porque nunca te tuve tan cerca de mí. Incesante, cuántas cosas se pierden en una semana sin ti. Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos, porque nunca te tuve tan cerca de mí. La discografía de Carmina Canavino se extiende desde 1980 con Para cantar Nueva canción peruana y 2015 con México en mis cantares. El disco que escuchamos hoy fue su tercera grabación, Encuentro y despedidas, canciones de Argentina, Perú y México de 1999. Acompañó Carmina Canavino en este disco el guitarrista peruano Lucho González. Los audios con las declaraciones de Carmina Canavino fueron tomados de una entrevista realizada en 2020 para el proyecto Entrevista en Casa, a cargo de Álvaro Ponce de León. Dedicamos el programa al Cafiolo Vidalita. Chao. ¿A dónde te irás volando? Por esos cielos, bracita negra que lustra